Hola, somos los alumnos de SEIT, Sierra de las Nieves, y vamos a hacerle unas preguntas a nuestra querida maestra Ana. Buenos días, Ana. En primer lugar, agradecer tu disposición para realizar la entrevista. Nos gustaría que nos explicaras por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer. Buenos días a todos y muchas gracias por dedicarme este tiempo y realizarme estas preguntas. Pues bien, el Día de la Mujer Trabajadora se celebra en conmemoración por la lucha que se ha llevado a cabo durante estos años atrás para reivindicar los derechos, la igualdad entre hombres y mujeres. Hace ya muchos años, en el año 1857, se llevó a cabo una de las primeras manifestaciones, un 8 de marzo, en la ciudad de Nueva York, y un grupo de mujeres de una fábrica textil pues salió a reivindicar los derechos de la mujer. Ellas querían pues trabajar menos horas, ya que eran explotadas en esa fábrica, tener el mismo salario que los hombres, y a raíz de ahí se empezó a conmemorar años más tarde. La ONU fijó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a partir de entonces pues se celebra este día. Es un día importante. Ojalá no tuviéramos que celebrarlo, porque sería señal de que hay una igualdad real entre hombres y mujeres, pero hay que seguirle la lucha. Buenos días, Ana. Me llamo José Andrés. ¿Nos puedes decir los trabajos que has realizado en tu vida? Bien, buenas, José Andrés. Pues he realizado muchos trabajos. Desde que terminé de estudiar y mientras que estaba estudiando, he dado clases particulares a alumnos cuando yo estaba estudiando. Lo compaginaba con clases particulares. Después he trabajado también, justo cuando terminé de estudiar, empecé a trabajar de administrativa en una empresa de materiales de construcción. Estuve un año. Después he trabajado en el Instituto Nacional de Estadística, haciendo el censo de la población. He trabajado también en la guardería de aquí de Junquera. He trabajado en la biblioteca de aquí de Junquera. Y luego, en el año 2011, pues emprendimos un negocio, mi marido y yo, de montamos una ganadería de cabras. Y luego, pues, de maestra. Buenos días, Ana. Yo soy Patricia y me gustaría hacerte esta siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste como ganadera? ¿En qué consistía este trabajo? Hola, Patricia. Pues mira, en el año 2011 empezamos criando chivitos pequeñitos, le dábamos el biberón y criamos 100 chivitos y chivitas. Y a partir de ese año pues empecé a trabajar como ganadera a tiempo completo, digamos. Y estuve hasta el 2015, que fue cuando me llamaron la primera vez, empecé a trabajar en un colegio. Estuve trabajando pues ese tiempo, desde 2011 hasta 2015, trabajaba a tiempo completo como ganadera. Y luego, a partir de 2015, pues ya compaginaba el trabajo del colegio con el trabajo de ser ganadera. Y pues consistía principalmente el primer año en criar los chivitos que teníamos, en darle con el biberón, pasteurizábamos la leche de cabra que nos llegaba de otra ganadería, o comprábamos la leche en polvo y se la dábamos a esos chivitos. Y ya cuando fueron grandes, pues echarle de comer, ordeñar las cabras que ya tenían leche y mantener el corral limpio, en fin, en definitiva, pues los tipos de trabajo que se llevan a cabo en una ganadería. ¿Y estabas conforme con este trabajo? Pues la verdad que sí, que me gustaba bastante, es un trabajo muy bonito, trabajar con los animales, me gustan mucho los animales, y pues yo iba a mi ritmo, nadie me marcaba, bueno, el ritmo de los animales, tienes que seguir, y me gustaba mucho trabajar con ellos, la verdad que sí. Hola Ana, yo soy Carmen, quiero hacerte estas dos preguntas. ¿Por qué decidiste estudiar magisterio y qué es lo que más te gusta de este trabajo? Hola Carmen. Bien, pues yo decidí estudiar magisterio porque cuando yo estaba en el colegio, yo me lo pasaba muy bien en el colegio. Yo tengo muy buenos recuerdos de la época del colegio, de este mismo colegio, que este año, por suerte, me ha tocado trabajar aquí. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la clase y había un maestro explicando o estaba haciendo algo, yo me acuerdo que yo decía, pues si yo fuera maestra, yo esto lo haría de otra manera. Yo es que esto no lo haría así. O en este momento, yo ahora mismo, esto yo lo hubiera hecho de otra manera. Y años más tarde, cuando ya me tuve que decidir por qué estudiar, pues tenía dudas porque me gustaban también mucho los animales, como he comentado antes, y tenía el pensamiento de ser veterinaria y demás, pero después pensaba, y yo cuando estaba en la escuela me acordaba que quería ser maestra, y yo me gustaba enseñar y me gustaba a mis compañeros explicarles las cosas que no habían entendido, me gustaba mucho atender la clase, y entonces pues me decidí por ser maestra. Buenos días, Ana, yo soy Amaya. De todos los trabajos que has realizado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Buenos días, Maya. Pues mira, el que más me ha gustado, yo ahora mismo pues mi trabajo, el de ser maestra, es un trabajo que me encanta. El de ganadera también me gustaba mucho, pero tuve un momento en que me tuve que decidir si seguir de ganadera o ya de lo que había estudiado. Entonces, claro, yo he dedicado muchos años de mi vida a prepararme para ser maestra y era cumplir un sueño. Entonces, pues me decidí por el trabajo de maestra que me gusta mucho, que me encanta. Buenos días, Ana. Soy Rocío. ¿Consideras que te han pagado siempre igual que un hombre? La verdad que los trabajos que he tenido, buenos días Rocío, primero, los trabajos que he tenido siempre me he sentido valorada y he considerado que me han pagado bien. Sí que es verdad que en algunos los hombres tenían un sueldo mayor que las mujeres haciendo el mismo trabajo. Entonces, pues eso es en ese momento y ahora pues es injusto, creo que es injusto, porque si desarrolla el mismo trabajo, ¿por qué me tienen que pagar menos por ser mujer? Buenos días, Ana. Soy Jonathan. ¿Crees que en el pueblo hay un guarda? Buenos días, Jonathan. Pues mira, por desgracia, la igualdad pues en algunos sitios se da y en otros sitios no se da. Aunque es verdad que cada día estamos más cerca. Yo ahora mismo en el colegio, en el trabajo que desarrollo, ahora mismo tanto compañeras como compañeros trabajamos en igualdad. Y en el pueblo, pues sí que es verdad que todavía la mujer desempeña más trabajos llamados de mujer y el hombre más trabajos llamados de hombre, aunque deberían de ser tanto trabajos de mujer como de hombre, pero hoy día en nuestra sociedad sigue habiendo esa desigualdad, sobre todo en el tema laboral. Hola Ana, soy Carla, me gustaría preguntarte cómo trabajas con tu alumno en la igualdad de género. Buenos días, Carla. Pues mira, aquí en el centro tenemos el plan de igualdad y partiendo de ese plan pues se trabajan diferentes actividades. Pero lo principal, para mí lo más esencial es siempre partir de la base de que somos personas y siendo personas somos iguales. Entonces yo trabajo con ellos mucho la igualdad desde partiendo de la base de que somos personas y como somos personas, tanto por dentro como por fuera, somos iguales, desarrollamos las mismas funciones, tenemos los mismos órganos, los mismos aparatos y sistemas, eso lo vamos trabajando tema tras tema para que ellos se conciencien de que somos personas y partiendo de esa base somos iguales. Entonces yo siempre intento que se trabaje dentro de clase, las tareas se reparten por igual. Cuando jugamos algún deporte o intentamos hacer algún trabajo relacionado con el tema, pues se trabaja siempre partiendo de esa base, desde la igualdad entre personas, porque somos personas. No diferencio hombre y mujer, intento que se parta de esa base. Muchas gracias, Ana, por dedicarnos este tiempo. Adiós. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.